Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a centrarnos en el deporte de fútbol sala. En estas dos jornadas anteriores nos quedábamos con el fútbol, con el resumen de la jornada en los grupos y categorías en las que militan los dos equipos del Ubrique: Unión Deportiva Senior, el A y el B. Y hoy le toca el turno al otro equipo senior que hay en nuestra localidad, en este caso de fútbol sala femenino. Hablamos del Ubrique, fútbol sala femenino, que disputó el pasado sábado una nueva jornada de liga, la primera de la segunda vuelta, la sexta jornada. Es una liga, podemos que decir, corta, tan solo cuenta con 5 equipos y por eso llegamos a la sexta jornada ya con la segunda vuelta. Derrota del equipo ubriqueño en casa por 2-6 ante el Virgili Fútbol Sala de Cádiz, el equipo que en la primera vuelta endosó un 11-0 al Ubrique Fútbol Sala femenino. Así que el cambio ha sido importante. Además, con toda seguridad, este resultado no refleja fielmente los méritos de ambos equipos, los que se vieron sobre la cancha. El Ubrique Fútbol Sala recibió excesivo castigo y le penalizaron en exceso sus errores, sus contados errores que todavía el equipo comete, dado que esta temporada está siendo como está siendo, y lo que sí se le evidencia tanto al Ubrique Fútbol Sala como al resto de equipos es quizás un mayor rodaje, ¿no? El haber podido jugar muchos más partidos en esta temporada y el anterior, recuerden que también fue una temporada breve en lo puramente competitivo, que se iba a completar con una serie de partidos amistosos que después, pues con la llegada de la pandemia, pues se fueron al garete. Y es eso, quizás sean jugadoras perdón, que iniciaron su andadura nuevamente la pasada temporada y que lo que más le haga falta ahora son partidos, tanto a ella, ya decimos, insistimos, como al resto de equipos, y es precisamente lo que no tienen, porque ahora lo tienen partidos contados por la situación en la que estamos. Y los entrenamientos, pues de aquella manera, en este caso, en lo que se refiere al Ubrique Fútbol Sala, no ha tenido mayores problemas, pero otros equipos sí nos hablan de que, bueno, han estado semanas en las que no han podido entrenar porque se han encerrado las instalaciones deportivas o porque se ha detectado, lamentablemente, algún caso de COVID y han tenido que estar confinados. Bueno, pues dentro de lo que cabe es lo que nos esperábamos en una temporada tan irregular. Ahora enseguida nos vamos a quedar hablando de eso, de ese partido que enfrentó a uriqueñas y gaditanas. Pero antes queremos hacer referencia a que ya se ha publicado el horario y el día del partido que tenía pendiente el conjunto del Ubrique Unión Deportiva correspondiente a la jornada 12, que se suspendió en su día por los casos detectados de coronavirus en la plantilla del Ubrique Unión Deportiva. Hablamos de ese Ubrique Unión Deportiva, Villamartín. Ya sabíamos que se iba a jugar, o ya nos adelantaron desde el Ubrique Unión Deportiva que se iba a jugar este próximo lunes, que es día festivo, como saben, pero lo que ha variado es la hora. Se vuelve al horario de tarde, a las 4:30 de la tarde se va a disputar ese Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Villamartín. Un partido que dirigirá Álvaro Galán Gutiérrez y al que acompañarán en las bandas José Manuel Quintero Contreras y Miguel Ángel Moya Gil. Pues hecho este apunte, nos quedamos ya inmediatamente hablando de fútbol sala femenino. Can't find El pabellón polideportivo municipal acogió el pasado sábado ese partido correspondiente a la sexta jornada de la segunda andaluza gaditana, señor de fútbol Salón Ubrique, fútbol sala femenino, Virgili de Cádiz. Como decimos, el partido de la primera vuelta dejó la derrota más abultada del conjunto ubriqueño, 11-0, por lo que había que tomarse muy en serio este nuevo enfrentamiento e intentar que el equipo gaditano no pasara por encima del conjunto del equipo ubriqueño en esta ocasión. El partido empezó muy igualado. La verdad que la primera parte fue bastante igualada, con ocasiones para los dos equipos. Destacar el gran trabajo defensivo de las ubriqueñas, a diferencia de otros partidos, parece que conforme van sumando encuentros, esa faceta la van mejorando con creces, jornada tras jornada. Y bueno, así se desarrolló hasta, podemos decir, el primer cuarto de hora, es decir, la mayor parte de la primera parte. Llegó el gol de las visitantes en el minuto 13, obra de Carlota Huertos. Un gol que en principio no marcó a ningún punto diferencial en el desarrollo del partido. No se vino abajo el conjunto ubriqueño. Y eso a pesar de que tan solo un minuto después una pérdida de balón de la cierre en ese momento del Ubrique Fútbol Sala permitiera a la misma protagonista, Carlota Huertos, hacer el 0-2. Pues no se desmoronó a pesar de ese varapalo, porque fue en dos minutos, dos goles, después del gran trabajo defensivo que había estado haciendo el conjunto ubriqueño. Ya decimos, incluso teniendo ocasiones claras, gozó, podemos decir, de 4-5 para haber movido el marcador. Si el partido se hubiera ido al descanso con un 2-2 o un 1-2, pues no hubiera sido nada extraño. Lo que ocurre que, bueno, cuando parecía que se iba a ir con ese 0-2, las gaditanas, digamos que no sentenciaron, pero sí le pusieron las cosas muy complicadas al Ubrique Fútbol Sala Femenino, porque en los últimos 15 segundos de la primera parte, oyen bien, 15 segundos, consiguieron dos goles que dejaron el marcador, tras este primer asalto, en un 0-4. Excesivo, sin duda, para lo que se pudo ver en el pabellón polideportivo municipal. Excesivo por el número de goles encajados, 4 fueron demasiado para lo que se vio en la cancha, y excesivo también para el número de goles logrados, ninguno, porque bien es cierto que le faltó cierta efectividad al conjunto ubriqueño, habiendo tenido un poquito más de puntería, se hubiera ido al descanso con algún gol en su casillero. Sin embargo, pues un auténtico varapalo, sobre todo porque un 2-0 pues es todavía un marcador apretado en esto de fútbol sala, pero un 0-4 ya es otra cosa, ya es una auténtica losa, ¿no? El intenta superar. Aunque bueno, la semana anterior el conjunto ubriqueño logró remontar un 0-3. No estaba muy lejos de este 0-4, pero claro, enfrente tenía otro rival. Estamos hablando del Virgili, un equipo de gran tradición en la capital gaditana y que cuentan con buenas jugadoras y una plantilla muy completa, de lo que dio buena muestra, como decimos, el pasado sábado. Bien, arrancó la segunda parte y el Ubrique Fútbol Sala, que se planteó esta segunda mitad pues como si fuera un partido nuevo, como si comenzaran con el marcador a cero, porque claro, lo primero es intentar olvidar que vas perdiendo 0-4 para que tu juego y tus intereses no se vean influenciados negativamente por ese marcador adverso. Y la verdad que no le fue mal en esos primeros minutos, porque el Ubrique Fútbol Sala presionó arriba, tal como estuvo haciendo en la primera parte, pero ahora con más ahínco, ahora más consciente de que tenía que su objetivo era marcar, era no dejar el marcador a cero, y presionó muy arriba al conjunto ubriqueño, y en el minuto 5 de la segunda parte, en el 25, pues llegaban los frutos. Chiqui conseguía acortar distancia y poner el 1-4. La historia se asemejaba a la de la semana pasada, sobre todo porque tan solo dos minutos después volvía a marcar el equipo gaditano y ya se ponía con 1-5, y eso en el minuto 27, en el 28 con el 1-6. Y así ya el equipo gaditano pues dejó no el partido sentenciado, pero sí y muy complicado para el equipo rival, toda vez que, bueno, pues el Virgil estaba jugando tranquilamente, estaba superando la presión de la ubriqueña, no se estaba desconcentrando en ningún momento, perdiendo la concentración, y pues estaba viviendo de la renta, ¿no? A mantener ese resultado que para ella era bastante bueno. Leo consiguió en el último minuto acortar distancias y poner en el marcador el definitivo 2-6, que fue el resultado final de este partido, en el que volvemos a insistir, un marcador quizás demasiado abultado, demasiado castigo para lo que hizo el Ubrique Fútbol Sala Femenino. Pero lo cierto es que partido tras partido, y hemos tenido la ocasión ya de ver tres partidos aquí en Ubrique, dos consecutivos, el conjunto ubriqueño ha dado muestras de mejoría tras la disputa de cada uno de ellos. Ahora, pues, le queda por delante, en este caso, su desplazamiento a Rota, volvería a Ubrique para jugar con el Mentidero y cerraría la temporada en Algeciras. Eso no va a ser en los tres próximos fines de semana, porque para empezar este fin de semana descansan. Luego vendrán jornadas, pero no serán consecutivas. También habrá, se intercalarán algunas jornadas de descanso entre medias. Ya en Ubrique solo queda un partido, que será, como hemos dicho, ante el Mentidero, y ya iremos avisando de la fecha. Nosotros estuvimos presentes en ese partido y quisimos, pues, hablar con las protagonistas. En este caso, por parte del Ubrique un Fútbol Sala, tuvimos la ocasión de hablar con Noelia Guerrero y con María Ángeles Saborido, Chiqui, que nos contaron algunas cosas referente al partido. Por ejemplo, Noelia nos decía, pues, que se iban con un sabor agridulce, primero porque habían perdido, pero por otra parte, teniendo en cuenta que en el partido de la primera vuelta perdieron 11-0 y que esa diferencia que se vieron, pues se habían recortado esas distancias, sobre todo en lo futbolístico que se vio en la primera jornada, pues le hacía mantener cierta no satisfacción, pero bueno, pues esa media sonrisa, ¿no? De que el equipo se nota que jornada a jornada va mejorando. En su opinión, incluso el conjunto ubriqueño mereció otro resultado diferente. Hablaba de que, claro, dos o tres fallos en defensa es lo que le había penalizado, sobre todo en la primera parte, donde ya nos decía Chiqui que habían aguantado, pues, los primeros 15 minutos y que veían como prácticamente en los últimos 5 minutos de la primera parte todo el trabajo realizado se le tiraba por tierra, ¿no? O al menos daba la sensación viendo el marcador, pero la historia había sido bien distinta. Las jugadoras ubriqueñas, eso, que se quedaban con que se había notado mucho la evolución, y ahora es cuando es más tangible, ¿no? La evolución del equipo, cuando se mide a los mismos rivales y ven que quizás en la primera vuelta pues ha habido mucha diferencia y ahora pues se ha recortado. Incluso ha habido, o en este caso en el partido ante el Virgili, y no creemos que es una locura, el equipo, si hubiera evitado esos errores infantiles, pues incluso podía haber estado peleando por al menos por el empate, ¿no? o hubiera recibido una victoria mucho más apretada. Hubieran sufrido un poquillo más las gaditanas. Por último, por ejemplo, Noelia nos decía que se iban contentas al vestuario todas las compañeras del trabajo que habían realizado durante la semana cuando juegan el partido, y Chiqui nos decía que se está luchando y que por falta de ganas, desde luego que no era. Escuchamos tanto a Noelia como a Chiqui. Estamos aquí después del partido que han protagonizado el Ubrique Fútbol Sala y el Virgili, resultado final 2-6 para el equipo gaditano, y vamos a hablar con dos de sus componentes, con Noelia y con Chiqui. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, ¿qué sensaciones os han quedado después del partido? La verdad, agridulce por el resultado, pero contenta por la parte de que en la primera parte, es decir, la primera vuelta, quedamos 11-0 en su casa y esta vez el resultado ha sido 12-6. Hemos recortado distancia, pero la verdad que no merecíamos este resultado, porque en la primera parte, como tú has visto, Jesús, hemos tenido dos o tres fallos, que es lo que nos ha penalizado. Pero habéis logrado plantar cara a este equipo que, como decimos, venía de golear en la primera vuelta, y en la primera parte ha sido muy, muy igualada, ¿no? Sí, hemos aguantado hasta el minuto 15 o así, y en los últimos 5 minutos ha sido una masacre, vamos. Nos hemos encerrado atrás, hemos tenido 3 fallos tontos y 3 goles. Vamos, que si se termina con un 2-2 al descanso no hubiera sido nada raro, porque también habéis gozado de buenas ocasiones, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hemos tenido nuestras ocasiones y muy mala suerte, la verdad. Como siempre, Noelia, los errores concretos, los errores individuales han terminado condenando. El 2-0 llega ahí de una pérdida de balón, el 0-2, perdón, de una pérdida de balón del cierre, y luego lo peor de todo es en esos últimos 15 segundos del partido, porque todo el trabajo de la primera parte, todo el trabajo de esa primera parte parece que se fumaba, ¿no? Sí, ha sido como fumado, como dice ella, como la que hemos tirado, no hemos hecho nada en el partido y hemos estado ahí, que como no hay público, no se puede ver, pues no ve cómo jugamos. Pero los 15 minutos han sido perfectos en fallos tontos, que somos humanos y los cometemos, pues han sido los goles. Luego uno, que yo creo que era falta, el tercero, ha levantado el pie hasta mi cabeza, que menos mal que yo... Un penalti que no nos han vuelto a pitar. Que he echado yo la cabeza al lado, si no me dan la cara. Y luego un penalti que nos ha pitado, muchas faltas, el árbitro no ha estado muy bueno. Los hay peores, pero ha cometido fallos que no. Este partido hubiera sido para un empate, por ejemplo. O victoria o un empate, no para un 2-6. Para eso no. Estabais más cerca de acortar distancia y empatar al descanso que de un 0-4. Luego, la segunda parte, ¿cómo la habéis planteado? Pues hemos entrado mejor, hemos aguantado 10 minutitos, hemos marcado el primer gol y parece que nos habíamos asentado un poco, y otro fallo, otro mazazo. Nos metieron otro gol y otra vez los cuerpos se bajaron y... Pero bueno, también hemos aguantado como campeonas, porque ya con el resultado que teníamos... Era peor, era lo más normal, era que nos echaran los brazos abajo a levantarlos. Y hemos estado bien, los hemos levantado y hemos conseguido el segundo. Hemos hecho ganas. De hecho, habéis arriesgado en el plazo. Date cuenta de que la no segunda parte porque habéis ido arriba, presionando. A presión. Y date cuenta que en la presión ellas no salían. De nuestra presión no salían. En la puerta no sabías quién echarla. Creo que viendo el resultado, en la segunda parte, es como el que hubiéramos empatado. El partido. Ahí va. 0-4 a 2-2, ¿no? Ahí va. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que queda ya? Pues nosotros nos queda, por los dos partidos que nos restan, por ganarlo. Que nos queda contra el Mentidero y contra la Algeciras de nuevo. Y Rota también. Pero bueno, lo bueno es la sensación que al menos queda ahí de la evolución que habéis tenido. Yo creo que el equipo lo he visto bien hoy, ¿eh? Sí, la evolución se nota. De la primera vuelta esta vamos al resultado de nuevo, de un 11-0 allí a un 2-6 aquí, evolución hay, ¿sabes? Que entreno hay, que se está luchando y que por falta de ganas evidentemente no es, ¿sabes? Así que por eso nos vamos a contentar, vestuario y todas nuestras compañeras estamos contentas del trabajo que realizamos durante la semana y el trabajo que realizamos cuando jugamos un partido. ¿Que tenemos fallo tonto? Pues bueno, igual que nosotros los tendrán muchos equipos y los tienen, evidentemente. Quien vea el fútbol ve que hay errores, los grandes pierden. Nosotros somos un equipo que hacemos esto porque nos gusta el deporte. Somos cuatro amigas, vamos. Porque nos gusta el deporte y por fomentar el deporte femenino, que no se pierda. Pero por lo demás estamos contentas, hacemos nuestro trabajo, luchamos, así que agachamos de vez en cuando los brazos, pero volvemos arriba, tal como nos bajamos, nos subimos. Y nos penalizan mucho los errores. Y los arbitrajes, porque ni un penalti, faltas que no han pitado, a la número 13 que se la ha ido mucho la pinza, no la ha expulsado, hasta todo el juego dando y hablando, y eso no lo puede permitir un árbitro, porque entonces el partido no va. Pero bueno, que los fallos han sido nuestros, no han sido del árbitro, los fallos de goles han sido nuestros, que no es que nos vamos a echarle las culpas al árbitro que ha sido el que nos ha marcado los 6 goles, porque no es así. Los fallos son nuestros y bueno, y ahí estamos para remontar y para rectificarlo. Queda limar detalles, ¿no? Exacto. Un poquito y en mi opinión, partido, porque es lo que le falta. Es que he seguido el año pasado una liga muy corta también. Exacto, es que es eso. Este año es igual de corta. No, más corta todavía. El año pasado había 12 equipos y este año eran 12 partidos. Y claro, y lo que hace falta son más partidos. Claro, mientras más roantes cojamos, evidentemente vamos a coger más experiencia, pero esto es un partido, ahora tienes un parón de 2 semanas, otro partido, otro parón de 2 semanas, es que no te da tiempo a coger un roante, exacto. Pues nada, pues Noelia, chiqui, muchas gracias, enhorabuena y nada, seguir así. Gracias. Ahí estaban las palabras de las componentes del Ubrique Fútbol Sala Femenino. Por su parte, también tuvimos la ocasión de hablar con el delegado del Virgili, con Juan Carlos Soria, que en su lectura del partido nos decía que había sido un partido, o era un partido al que venían con mucho respeto, porque, bueno, pues el equipo ha pasado por ciertas circunstancias en estas últimas semanas, en la que no han podido entrenar, han entrenado una semana sí, otra no, y claro, pensaban que la falta de competición le pudiera pasar factura. Además, como hemos comentado, no se esperaban a rival de la primera vuelta, ni ellas eran las mismas, ni esperaban que el Ubrique Fútbol Sala fuera la misma, sino que se viera un equipo más mejorado. Y recuerden que en aquel partido el Ubrique Fútbol Sala se desplazó a Cádiz prácticamente con lo puesto y sin portera titular. Tuvo que hacer las veces Laura, una de las componentes de la plantilla, una jugadora de campo, tuvo que hacer las veces de portera. En cuanto al partido, pues nos decía que en su opinión la primera parte había estado súper igualada y que fue en los minutos finales en los que el partido se había descompensado. Que los primeros minutos habían sido muy intensos, que por la presión del Ubrique Fútbol Sala, y que les había costado salir, pero que para él, quizás la clave del partido había estado en los dos primeros goles, que se consiguieron de manera muy consecutiva, muy seguida, y que ya les dio cierta tranquilidad. Pues escuchamos las palabras del delegado del Virgili, de Juan Carlos Soria. Estamos con Juan Carlos Soria, que es el delegado del Virgili, el equipo que hoy se ha llevado la victoria aquí en Ubrique por 2-6. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has visto tu equipo en este partido? Pues bien, la verdad es que ha sido un partido que teníamos un poquito de bastante respeto, porque sabíamos a dónde veníamos y teníamos que trabajar bien para conseguir nuestro objetivo, vaya. Y la verdad es que el partido ha salido mejor de lo esperado, sobre todo en la segunda parte. Se han visto cosas muy positivas y nos podemos ir contentos. Bueno, tanto como con un poquillo de temor, teniendo en cuenta cómo fue el partido de la primera vuelta. Sí, pero y viendo cómo el potencial de ambos equipos, tampoco supongo yo que vendríais con muy, muy asustados, ¿no? Sí, pero como hemos pasado el tema del coronavirus y demás, la cosa personalmente creo que ha cambiado un poco. En el sentido de que cuando jugamos el primer partido llevamos más tiempo rodados y demás, y ahora mismo nos encontramos con saltos, vamos a saltos, una semana sí entrenamos, una semana no. Entonces, ese era nuestro temor, que la falta de competición pues nos pase un poquito de factura, pero a la vista está de que no ha ido tan mal la cosa al final. Bueno, hemos visto una primera parte, sí, podemos decir que igualada, ¿no? Donde quizás la efectividad que habéis tenido ustedes, ¿no? Adelante es lo que ha desnivelado el partido, y sobre todo en la recta final del mismo, ¿no? Sobre todo, como tú bien dices, ha estado súper igualada la primera parte y han sido los minutos finales los que quizás han descompensado un poco el resultado final. Pero es como bien dices, el resultado, tú lo miras el resultado parcial de la primera parte y dices, bueno, pues a lo mejor han ido más tranquilas, el partido ha sido, para nada, ha estado muy, muy igualado, los primeros minutos han sido muy intensos, porque hemos tenido la presión de Ubrique arriba y la verdad es que nos ha costado. Pero eso es como todo, una vez te entra uno, la cosa se va aplanando un poco y la verdad es que nos salieron dos goles seguidos y eso ha sido, creo yo, la clave para ir llevando el partido. Ya la segunda parte también la habéis sabido gestionar, cuando el equipo, el local se ha ido arriba, sí. Habéis mantenido esa tranquilidad para defender la renta que teníais, ¿no? Sobre todo eso, que las jugadoras se dieran cuenta de que podíamos hacerlo tal y como sabemos hacerlo, perdón. Y nos ha salido, porque en otros partidos hemos tenido momentos de desconexión que a lo mejor el equipo nos ha presionado y se nos ha ido el partido. Y sin embargo hoy hemos sabido controlarlo, estar tranquilo y saber a lo que jugamos. Hablábamos con las componentes de Ubrique y nos comentaban eso. Esta temporada, aparte de lo complicada que es por las circunstancias, sí, que estamos viviendo, es muy difícil coger el ritmo, ¿no? Además de ser una liga corta, hay muchos parones. Es difícil, ¿no?, que el equipo pueda rendir al 100%, por lo menos hasta el momento, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además, siendo un poco egoísta y viéndolo desde mi punto de vista, que soy el preparado físico, es que no podemos tener continuidad competitiva. Es como bien dice, encima de que somos pocos equipos, las circunstancias del coronavirus, a lo mejor un día te llega una semana de descanso y a la siguiente pasa algo y no puedes jugar. Entonces te cuelas que llevas medio mes sin jugar, tres semanas sin jugar, un mes sin jugar. ¿Y cómo planificas tú eso? Como bien dice la jugadora del Ubrique, está siendo una temporada muy rara, pero bueno, nos tenemos que quedar que por lo menos estamos compitiendo. Exactamente. Que en muchas otras competiciones pues a lo mejor no se pueden llevar a cabo y demás. Nosotros en ese sentido podemos ser ciertamente un poco afortunados. No hay rodaje, tampoco se puede jugar partidos, claro, amistosos. Eso es una cosa que se nota, porque tú antes te hacías la pretemporada y decías, bueno, pues me queda un mes para competición, me juego 3 partidos contra equipos de por aquí de la zona, pero es que ahora no puedes hacer absolutamente nada. Por tanto, es lo que decía, es una temporada súper rara, pero bueno, por lo menos que vaya lo mejor posible. Ahora ustedes, pues, sois unos candidatos, ¿no?, a esa primera posición junto con Rota. Sí. ¿Cómo plantea o cómo ves lo que queda de temporada? ¿Va a ser fundamental ese choque entre vosotras, no? Sí, la verdad es que el partido que tenemos contra Rota allí es posiblemente el más importante, sin menospreciar a los demás rivales, por supuesto, porque también nos queda, por ejemplo, un partido aplazado en Algeciras, que también lo consideramos muy importante, igual que los demás. Pero sí, la clave es ese partido contra Rota, porque el partido de ida lo perdimos 0-4 en nuestra casa. Fue la semana que volvíamos del tema del coronavirus y la verdad es que lo notamos mucho la falta de rodaje. Por tanto, esperamos llegar poquito a poco, con un poco más de ritmo, y que ese partido pues no se note tanto la diferencia como se notó en ese partido, perdón. Pues nada, pues muchas gracias. A ti. Enhorabuena por la victoria y mucha suerte en lo que queda de liga. Muchísimas gracias, igualmente. La mayor de la suerte. Gracias. How can I tell you I was wrong? Pues ahí queda esa crónica del partido entre el Ubrique Fútbol Sala y el Virgili, realizada por sus propios protagonistas. En cuanto al partido, pues vamos a quedarnos con los datos. El Ubrique Fútbol Sala femenino, que se presentó con 10 jugadoras nuevamente a este partido. Luisa Arias en la portería, Leo, Pau, Noelia... y María Ángeles Saborido, Noelia Campos y María Ángeles Saborido Chiqui. También estuvieron Zaida, Estefanía, María del Carmen González, Noelia Guerrero y Séfora Tirado. Ese fue el 10, bueno, los 10 jugadoras que formaron parte de la plantilla. Una plantilla en la que, bueno, en lo que es en el cuerpo técnico, pues en el banquillo se sentó de nuevo Serafín Mateos, haciendo las veces de entrenador. Es el entrenador titulado y el que está acompañando y ayudando al equipo esta temporada. Digamos que Alberto Pérez estaba sancionado con un partido, tuvo que ver el encuentro desde la grada, y el delegado del equipo, Francisco José Ruiz, también estuvo presente en el banquillo. Eso ya decimos, es lo referente a lo que fue el partido en sí. En cuanto a la jornada, pues aparte de este 6-2-6, el otro partido nos dejaba un empate a 5 goles entre el Club Deportivo Mentidero y el Villa de Rota. De manera que la clasificación, tras la disputa de 6 jornadas, está de la siguiente manera. Villa de Rota es líder con 10 puntos, 9 puntos tiene Virgili en segunda posición, 7 puntos Mentidero, 3 puntos Ubrique Fútbol Sala Femenino y 0 puntos Algeciras. Decir que tanto Villa de Rota como Virgili han jugado un partido menos y que el Algeciras, en este caso, 3 partidos menos. Solo ha podido disputar 2 encuentros. El próximo rival del Ubrique Fútbol Sala Femenino será el Villa de Rota. El próximo 7, la jornada número 7, que será la del 6-7 de marzo. Y bueno, veremos a ver lo que es capaz de hacer el Ubrique Fútbol Sala Femenino. El Villa de Rota se llevó una victoria en el enfrentamiento de la primera vuelta en el primer partido que se jugó aquí en Ubrique. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, no tenemos nada más que añadir. Eso sí, vamos a seguir hablando de fútbol sala esta semana, pero será de la liga local y ya lo haremos en la jornada del viernes. Porque mañana nos vamos a quedar con automovilismo. Volvió el automovilismo a Andalucía y volvió el automovilismo a otras zonas de España. En concreto, nos vamos a quedar nosotros con un rally sprint que se celebró en tierras valencianas el pasado fin de semana, y la razón es otra, bueno, por la que nos vamos a referir a este rally sprint, y es porque en este caso estuvo participando el ubriqueño Antonio Pérez como copiloto en un proyecto precioso que se le ha presentado y se le ha planteado esta temporada. De ello vamos a hablar mañana, de ese rally sprint de Yucena y de la temporada 2021 para el ubriqueño Antonio Pérez. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Won't you come to me, baby? Won't you come to me?